Nos vamos a la información que tiene que ver con la actualidad policial en la ciudad de Saladillo. Vamos a comunicarnos con el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario. Gracias por atendernos. Buen día, estoy en la audiencia, Carlos. Muchas gracias. Comisario, ¿cuáles son las novedades en las últimas horas de la jornada de hoy o de ayer? Sí, en el día de ayer, Carlos, inició actuaciones que fueron caratuladas a tentativa de suicidio en virtud de que ingresa al hospital aproximadamente a las 15 horas Floro Santanielo, quien se había desarrojado un disparo de arma de fuego en la cabeza. Santanielo está todavía en terapia intensiva y se investiga cómo se habría producido los hechos, a los efectos de poder establecer los detalles del mismo, interviniendo en la investigación la doctora Patricia Ortel. Claro. Esa es la novedad del día de ayer, Carlos. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos con la información desde la comisaría de Saladillo, el comisario Darío Almendros, por este intento de suicidio. Seguimos.